Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Estábamos esperando a Alcides luego de esta jornada citrícola nacional. Ayer lo decíamos también nosotros, bueno, 37ª jornada citrícola nacional. Concordia también es uno de esos polos citrícolas que siempre trae aparejado tecnología, investigación, cómo un poco maneja el mercado. Nosotros también estamos muy cerca de esta zona, bueno, con varios referentes, Víctor Beltrán, Andrés Ramírez, Alberto Goche y Leopoldo Yanguas, también como ingeniero de la Dirección de Producción de la Municipalidad, han estado en Entre Ríos. Así es, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, gracias por venir, tomarte el tiempo. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, Gustavo, para vos y toda la audiencia. Sí, la verdad que vamos bien. Estuvimos en la jornada citrícola de Concordia, realizado el último jueves. La verdad que me habían invitado ya hace un tiempo. Y bueno, me tocó ir a charlar un poquito sobre mi tema, digamos. Uh-huh. Que yo trabajo en todo lo que es manejo integrado de plagas en cítricos y también en hortalizas. En esta oportunidad hablamos de algunas plagas importantes que por ahí están ocurriendo o se están dando acá uh-huh. en la zona tanto de Concordia, Chajarí, Mocortá, o sea, la zona sur de Entre Ríos. No solo hablamos del HLB, que es como el gran tema a nivel nacional e internacional cuando hablamos, bueno, de cítricos y también de otras plantas ornamentales. No solo este tema, siempre hay, digamos, una multiagenda de preocupación cuando hablamos del tema citrícola, cuando hablamos de sanidad. Sí, la verdad que, como bien decís, el HLB hoy por hoy es la reina de todos los problemas. Uh-huh. El principal problema que nos atañe a todos los citricultores, si se quiere. Pero también existen otra gran cantidad de artrópodos o de plagas que conviven, ¿no es cierto?, dentro de lo que es un árbol cítrico, de un árbol cítrico pueden estar tanto las plagas como sus respectivos enemigos naturales, que uh-huh. tenemos que conocerlo, tenemos que saber en qué nivel poblacional se encuentra, qué hacen, uh-huh. De qué se alimentan, no sé, cuáles son las condiciones que predisponen para su aumento poblacional y todas esas cosas. O sea, todo tiene que estar en un equilibrio. Y cuando uno o el productor, por ahí, si se quiere, abusa de los fitosanitarios o de mala manera o mal usa un fitosanitario, provoca desequilibrio, nosotros. Uh-huh. Y esos desequilibrios son afectados más que nada los enemigos naturales de otras plagas, uh-huh. ¿no es cierto? Que por ahí no son el blanco de la pulverización. Entonces, por ahí empiezan a incrementarse los niveles poblacionales de algunas plagas que, uh-huh. Bueno, hay que ir evaluando la forma de regularlas nuevamente, ¿no? Ingeniero, en este marco, por supuesto que es ambicioso, hablamos de 37 ediciones ya de esta jornada, hablando de un recorrido histórico de la citricultura, de la participación del INTA en esto. Bueno, ha sido con un respaldo importante. Andrés Ramírez también es un especialista en el tema cítrico, Gotchet también es un especialista, Víctor Beltrán. ¿Cómo lo vieron al INTA Bellavista? ¿Cuál fue un poco la dinámica del INTA Bellavista puesta ahí en esta reunión, en esta jornada tan importante en Concordia? Bueno, la verdad que la trayectoria que tiene esta jornada citrícola es muy muy fuerte, ¿no es cierto? Tiene un reconocimiento por parte de los productores y también una participación muy importante de todo lo que son las firmas o las empresas, tanto de que participan en el sector agropecuario como las agroquímicas, ¿no es cierto? Los grandes laboratorios. Uh-huh. Son invitados para poder promocionar sus productos, la maquinaria también, como así también otras jornadas que se dan tanto en Chajarí. Nosotros, prácticamente todo el equipo técnico del departamento de Bellavista siempre está participando y está siendo invitado, ¿no es cierto?, para participar de este tipo de jornadas. Uh-huh. Yo creo que también se da por una cuestión. Si bien en el INTA Bellavista hay personas muy preparadas para ello, ¿no es cierto?, con mucha trayectoria, como bien lo dijiste, y también en el INTA Concordia hoy por hoy está teniendo como un... hay muchas personas que se están jubilando, ¿no es cierto?, y por ahí están quedando algunos laboratorios o algunas secciones de la parte sanitaria con falencia, si se uh-huh. quiere, en cuanto a lo que es personal idóneo, digamos, en el tema. Entonces, un recambio generacional y científico también, ¿no? Claro, porque... sí. Entonces, la verdad que por ahí nosotros estamos tomando participación en este tipo de jornadas. Uh-huh. La verdad que son, para nosotros son muy importantes porque nos dan pie y nos dan la oportunidad de dar a conocer todos los ensayos que nosotros venimos realizando acá en la experimental, que pueden ser extrapolables a cualquier otra. Bueno, ¿cuál fue la apuesta un poco tuya en la jornada, en tu apuesta técnica y científica? Bueno, la verdad que a mí me tocó, me invitaron a disertar sobre dos problemas o dos plagas que son la cochinilla roja australiana y la arañuela roja. O Tetranychus mexicanus, que son dos plagas importantes que se vienen dando ya hace unos cuantos años en la zona, básicamente por unas condiciones de desequilibrios y otro por condiciones ambientales que se vienen dando, como son la alta sequía que se viene acarreando esa zona, que son propicios, ambiente propicio para el incremento poblacional de la arañuela, más que nada. Y bueno, la verdad que hablamos un poquito de todo lo que es el ciclo biológico, de la identificación, cuáles son los momentos oportunos de control, cuáles son por ahí los productos que son un menos agresivos, si se quiere, hacia la fauna benéfica, que nosotros venimos evaluando en el INTA Bellavista ya hace unos cuantos años. Y uno de los aspectos fundamentales que por ahí el productor tiene que cambiar un poco la cabeza o hacer ese clic, si se quiere, de tratar de incorporar a su esquema productivo la persona que es el monitoreador, o sea, la persona que tiene que relevar semanalmente, quincenalmente, mensualmente, el estado sanitario del cultivo, o sea, saber qué insecto es el que está produciendo daño, cuáles son sus enemigos naturales que están produciendo, que lo están ayudando a él para poder regular los niveles poblacionales de las plagas. Y sin esa persona, la verdad que es va a ser muy difícil por ahí tratar de ser competitivo en el nuevo marco que se... Este monitoreador lo preparan ustedes, hay capacitaciones que se dan. Nosotros trabajamos a través de demandas, ¿no es cierto? Cuando hay algún sector que requiere alguna capacitación, nosotros elaboramos un plan de capacitación y lo hacemos. Así lo venimos haciendo ya hace muchísimos años con la parte hortícola, en el cual nosotros formamos monitoreadores hortícolas. Creo que en la parte citrícola solo hemos realizado 3 cursos en lo que van los últimos 5 años, pero creo que el productor debería incursionar un poco más o tratar de encontrar esa persona que trabaje codo a codo con él y le esté diciendo en qué momento pulverizar o por lo menos hay tal nivel de plaga. Y la verdad que eso conlleva una gran cantidad de beneficios, ¿no es cierto? Porque al actuar con el monitoreador le puede ir diciendo en qué parte de la quinta o en qué sector de la quinta está apareciendo una plaga u otra. Y en ese sentido se puede actuar pulverizando o haciendo uso de fitosanitarios en forma específica, en focos, digamos, o sea, solamente en esa zona y evitando pulverizaciones generales que provocan desequilibrios en otras plagas. En el ambiente, ¿no? En el ambiente también. Alcides, te pregunto, estas exigencias del mercado de comercialización mundial, muchas veces, el otro día te oí en la charla de agroecología también hablando de estos temas, ¿dónde se instala un poco la bajada técnica de ustedes? ¿Cómo ves el momento de la citricultura en nuestra zona? ¿Cómo lo ves en este momento? Bueno, estamos en un escenario, yo creo que lo tomo como una oportunidad, todo el tema del HLB nos trae una oportunidad a la zona citrícola, particularmente de nuestra zona, ¿no es cierto?, en el cual hoy por hoy nosotros nos convertimos en un productor de limones, ¿no es cierto? Prácticamente la gran superficie que tenemos hoy de citricultura se comprende de limones, si bien hay unas cuantas hectáreas de naranja aún, pero tenemos un escenario en el cual los niveles poblacionales de una de las principales plagas que tenemos, que es el insecto vector de HLB como diaforina, no se encuentra en niveles alarmantes como sí lo hay en otras zonas citrícolas, incluso de la Argentina. Ni hablar ni de Florida, ni de Brasil, ni de Cuba, ¿no es cierto?, donde prácticamente la citricultura fue arrasada por el HLB. Hoy nosotros tenemos el insecto vector, en la zona de Ituzaingó solamente tenemos la bacteria, o sea, causal del HLB, pero en nuestra zona no tenemos todavía detecciones. Y estamos en una etapa, yo creo, muy muy satisfactoria, si se quiere, porque estamos trabajando mancomunadamente con el municipio, con los productores, están empezando a entender el tema de regular los niveles poblacionales. Una de las herramientas que nosotros propusimos es disminuir la cantidad de murraya o de mirtos que se encuentran en la ciudad, que es un hospedante alternativo, ¿no es cierto? Y eso contribuye enormemente a reducir los niveles poblacionales. Entendió el vecino, lo hablamos aquí con el ingeniero Yanguas, el trabajo que se está haciendo en la ciudad con respecto a este, como vos decís, donde se aloja posiblemente, ¿no?, este vector. Sí, el mirto es una de las hospedantes alternativos y donde por ahí se observa mayor nivel poblacional de diaforina. Entonces, por ahí, tratar de evitar esas plantas o erradicar esas plantas va a contribuir a que el nivel poblacional sea mínimo y, por ende, la diseminación de la enfermedad va a ser mucho más lenta, ¿no? No vamos a solucionar el problema del HLV, pero lo que sí vamos a hacer es tratar de disminuir la velocidad de avance. Y tenemos que tratar de convivir, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo lo ha tomado el seminario, la jornada? ¿Cómo ha tomado un poco estos aportes? Y también preguntarte un poco, ustedes trabajan con toda la libertad, con todo el apoyo en el área de citricultura aquí del INTA, ¿cómo viene un poco el trabajo interno del laboratorio, del equipo, que a veces es lo que menos vemos nosotros? Ya vemos cuando ustedes están en exposición, en trabajo, pero bueno, ¿cómo viene el día a día en el laboratorio del INTA? Bueno, nosotros hoy por hoy, en el INTA, o en el laboratorio, como yo te dije, trabajamos en todo lo que es manejo integrado de plagas en cítricos y hortalizas. Así que constantemente estamos teniendo consultas de todo tipo, pero estamos abocados hoy por hoy en como se ha terminado la cartera de proyectos del INTA, los proyectos territoriales con enfoque territorial, mejor dicho. Entonces estamos abocados a por ahí realizar talleres. Hoy justamente se hizo un taller de la parte de frutales, de fruticultura, en el cual se invitaron a distintos actores de la cadena citrícola, arandanera, pecanera, que sabemos que está incrementándose la superficie de todos esos cultivos como cultivos alternativos. Y bueno, la idea es relevar problemas y oportunidades en el cual el INTA puede tener intervención, ¿no es cierto?, a través de los proyectos que se van a empezar a escribir dentro de poco. Entonces necesitamos ese tipo de demandas o bien oportunidades que nos puedan brindar los actores, ¿no es cierto?, de la cadena, y así nosotros poder tener letra o poder tener una visión más acertada, si se quiere, de lo que está ocurriendo en el terreno. Bien, el ingeniero Alcides Aguirre del INTA, del área de citricultura, luego de esta 37ª jornada realizada en Concordia. ¿Hay palabras para evaluar cómo ha sido en general esta jornada? Si bien no viste todas las charlas, ¿cómo viste un poco toda la puesta en Concordia? Y quería preguntarte si ya estás trabajando para lo que tiene que ver con INTA en Fiesta Nacional de la Naranja y la Diversidad Productiva, que es este año. Bien, bueno, la verdad que como todos los años prácticamente participo, hace más de 10 años que vengo participando de esta jornada citrícola nacional, en las últimas dos me tocó participar como disertante y veo un incremento en cuanto al número de personas. A través de por ahí la situación que se vive, si se quiere, económica, pero la gente, el productor apoya a este tipo, busca capacitarse, busca tener la tecnología a mano, que está a mano, digamos, siempre busca estar capacitado, así que eso la verdad que da para destacar, digamos, la gran participación de productores y también de muchas instituciones, ¿no es cierto? Muchas instituciones, muchos productores he visto de lo que es el vecino país de Uruguay, la institución, lo que es el INIA de Uruguay, que viene a ser como el INTA nuestro, siempre están participando y la verdad que en este año participaron con mucho más gente, así que la verdad que muy satisfecho. Hoy justamente recibí un correo de los organizadores en el cual hablaron de más de 140 personas participando de la jornada, de la cantidad de empresas que participaron, estaban muy conformes con las encuestas, porque siempre se hace una encuesta y ahí es donde salen los temas, justamente los temas que yo he disertado, básicamente salió de la jornada anterior, en donde propusieron este tipo de charlas, así que bueno, la verdad que muy contento por haber participado y bueno, estamos ahí a las órdenes, como siempre. Bien, ¿y para Fiesta de la Naranja están pensando algo? Estamos, el año pasado justo coincidió el proyecto HLV, estaba muy, muy, muy metido, ¿se continuará por ahí? ¿Pensás cómo viene la mano? Bueno, la verdad que todavía, como estuve abocado básicamente a esta conferencia, ahora estoy con el tema del taller de frutícolas, pero ya entre mañana y pasado me juntaré nuevamente con Víctor y con el Polo Yanguas para ver cómo cómo ir encarando el tema de la jornada, quién invitar, quiénes van a ser los disertantes y esas cosas, ¿no? Bueno, diste un detalle, Pecan, en la zona, en Goya sé que hay, La Valle sé que hay. Bueno, sí, acá, hoy por hoy en el departamento de Bella Vista, tengo entendido que no hay una superficie importante o no hay un productor que esté plantando, pero sí en la zona de La Valle hay una empresa muy grande, Pecan Argentina, que está produciendo casi 250 hectáreas que está teniendo de pecan. O sea, tenemos que empezar, el INTA tiene que empezar a observar este tipo de fruticultura alternativa. Sabemos que se está plantando mucho palta, así que bueno, veremos a ver cómo ir encarando esto. Cómo se diversifica un poco, ¿no?, el territorio también, en poco espacio, porque el pecan necesita poco espacio, a veces no tantas hectáreas y puede armar una unidad productiva confiable. Sí, una de las ventajas, por ahí si se quiere, del pecan es, bueno, el alto valor que adquiere en el mercado, ¿no es cierto? A también. Ver, ¿el pecan es el que da la almendra, es así? Sí, bien. Sí, parecido. ¿Parecido? ¿No es? No es la almendra, ¿no es? Almendra otra cosa. No es de pecan, es... No es de pecan. No es de pecan. Bien, está bien. No es de pecan. Así que bueno, la verdad que como dije, hay muchas alternativas productivas hoy por hoy. El arándano, hoy en Corrientes estamos cerca de las 130, 140 hectáreas de arándano. Las empresas arandaneras de Concordia están cada vez viniendo a plantar más acá porque tienen mayor primicia, ¿no es cierto? Así que bueno, pero a medida que uno avance hacia el norte, el calor es más, las plagas aumentan, entonces ahí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar en esta nueva cartera. Está bueno porque además fiesta de naranja y diversidad productiva permite también quizás empezar a hablar de otro tipo de productos. Bueno, así es, te agradezco muchísimo, gracias. Por este paso por aquí, por Radio Seminare, y bueno, un saludo para el equipo, para Víctor, para Andrés, para Dale. Polo, ¿quién más estuvo? Gracias a ustedes y siempre a tus órdenes. Dale. ¿Vale? Muchísimas gracias.